Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, hola, estamos. Buenas noches, ¿cómo andan? Otra vez, otro directo de Están Hablando de Jazz. Como todos los martes a las 22 para la FM Indie Rock, la 104.7. También estamos los sábados, 20:30, también por la FM Indie Rock. Y retransmitimos los jueves a las 22 por la 101.7 Radio La Compañía de Tandil y la 90.3 la radio Hoy de Rock, la FM de Río Colorado en Río Negro. Próximamente bueno, en FM de la calle. En algunos otros estados. Sí, sí, veremos cuándo. Si no, los adelantemos por las dudas. Sí, sí. Bueno, saludamos a Dieguito, nuestro operador técnico. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, chiques, sin más, empezamos a escuchar un poquito de música mientras nos reacomodamos. Dale, mientras nos acomodamos. Hoy tenemos una tarde-noche movidita. Tarde-noche, noche madrugada. Por decir cualquiera. Bueno, invierno, fin. Colección invierno-verano. Ya. Sí, bueno, che, no, el otro día estábamos hablando del Colo Silva. Sí. Que sacó un disquito. Sacó un disco. Todavía y no lo tenemos, pero me parece que este temita que vamos a escuchar ahora es ya de ese disco. Ah, puede ser. Me da, sí. Me da la impresión. Bueno, vamos a estar con él el 10 de octubre. Vamos a charlar con él y le vamos a preguntar un poco bien Repasando un poquito lo que está haciendo, porque esto también es nuevo, si no es desde el disco, también es nuevo. Su primer disco solista. Claro, bueno, hablamos del pianista Gustavo El Colo Silva, que junto con Sebastián Paiseré, que lo escuchamos la semana pasada, y Víctor Sanders, Sebastián Paiseré en batería y Víctor Sanders en contrabajo, van a hacer un temilla que se llama Rebaño. A ver, che. Thank you. Bueno, escuchábamos, sí, efectivamente, era de su último disco, de Salto al Vacío. Salto al Vacío. De Gustavo Silva, el Colo, uh-huh. Y el tema que se llama Rebaño. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Ahí me escucho mejor. Ahí, antes que me pase, que la veo que está Lara Fichera ahí. Fichera, vamos a tirar ahí, sí, un chivito ahí que va a estar junto con Andrés Martínez en La Plata. Sí, sí. Este, creo que es este sábado en la Casa Factor PH, creo que se llama, ¿no? PH Factor. Bueno, así que los que están en La Plata, que se acerquen a verlos, a escucharlos. Uy, un material. Este, bueno, nada, eso quería, no me quería olvidar porque la vi ahí. Bueno, y seguimos un poquito. Seguimos un poquito más de música y después, bueno, vemos si. Si nos podemos contactar con nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos dos invitados. Dos invitados. Porque el martes pasado no tuvimos ningún invitado y tenemos dos. Pusimos dos, así nomás. Bueno, vamos a escuchar entonces a Paula Mejide con Oscar Yunta en batería, Hernán Jacinto en piano y Flavio Romero en contrabajo, ni más ni menos. Black Hole Sun. A ver. Won't you come? Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Escuchábamos a entonces a Paula Mejide, cantante, compositora y guitarrista argentina. Está como un poquito fuerte, este, ¿no? Sí. Bueno, tiene 5 discos editados, Paula Mejide. Mira vos, qué maravilla. Divina, divina. Y una banda, voz, ¿no? Con, sí, bueno, con Oscar Carlyunta, Jacinto, Romero, pero muy excelente, muy lindo. Muy linda sonoridad. La canción, voz, una versión de clásica del movimiento grunge de la banda Soundgarden de Chris Cornell, el cantante fallecido, y del palo de Nirvana, Foo Fighters, sí, sí, Black Hawk Song, un tema de los 90. Sí, Soundgarden, me dijiste, ¿no? Soundgarden. Ah, Soundgarden, claro, sí. Mira, bueno, vos, que lo lindo, linda versión, ¿eh? Hermoso. Interesantísimo. Bueno, ahí estamos, Mejide, todos los colores. Muy bien. Todas las, todas las veredas del jazz. Sí, todas las hojas son del viento. Tal cual, también. Dale. Bueno, y entramos ya en el clima de, sí, del entrevistado. Vamos a ver si escuchamos algo del maestro. Vamos a escuchar, sí, creo que es del último justo, disco. No sé si el último, pero justo, bueno, fue el que estuve degustando. Pispeando, sí, vos, lo degusté ampliamente. Bueno. Bueno, vamos a escucharlo entonces un poquito. Se, dale, llama Mientras estés dormida. El número 4. Pipi Piazzolla en batería. El 4, Odiguín. Daniel Fogiel en saxo tenor y Luciano Balduini. Lucio, perdón, Balduini en guitarra eléctrica. Guitarra. Muy interesante la formación. Ahí estamos, a ver. Escuchando un poquitito, vamos, de este disco a trío, fantástico. Sí. Y bueno, esperamos tener la posibilidad de comunicarnos. Ahí estamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Para qué vamos a poner? Bien, muy bien. ¿Para qué ponemos las cámaras acá que tenemos alta producción? La alta tecnología que tenemos acá. Pero bueno. Desde ya muchas gracias por aceptar la invitación a participar en nuestro programa. Que estamos acá tratando de hacer un poco esto de trabajar y difundir un poco el jazz argentino. Y bueno, un poco eso, y estar charlando un poco con todos los de distintas ciudades, de distintos lugares, para ver cómo es esto de vivir el jazz aquí en la Argentina. El jazz, hablándolo como una cosa también muy amplia, ¿no? Eso es un poco la idea. Así que bueno, sí, muchas, obviamente, gracias. No, por favor, un placer. Gracias por convocarme. Siempre está bueno hablar de música, en este caso hablar de jazz. Así que bueno, acá estoy. Y contanos un poquito, a ver cómo empezaste con esto del jazz, cómo, claro, qué te inspiró, no sé, qué sé yo, lo que vos quieras. Así que estamos para escucharte a vos. Así que. Bueno, mirá, yo arranqué con el piano, tocando música clásica de chico, y después en la adolescencia arranqué con la batería, Y mi maestro, el Oso Picardi, a mí me gustaba el rock, en la adolescencia escuchaba rock, y el Oso Picardi me pasó tres discos que él tenía el vinilo y me los grababa a cassette, que era el For Amor de Miles Davis, con Tony Williams, George Coleman, Miles Davis, Ron Carter y Hancock. Wow. Después me pasó el Time Out de Dave Brubeck, con Joe Morello. Y después me pasó un disco de Michel Camilo, el primero de Michel Camilo en trío, que era una locura, que era porque era como Latin Jazz, pero distinto, ¿viste? Con otros ritmos, más del Caribe y no tan cubano, ¿no? Entonces, bueno, son tres discos que me marcaron. También me pasó el disco del trío Gypsy de Branford Marsalis, que tuve la suerte que más o menos por esa época vino acá a Argentina, así que lo pude ver en vivo. Y bueno, fueron cosas que se fueron sucediendo, pero la verdad que mi acercamiento al jazz fue desde muchos ángulos distintos, porque también me gustaba Weather Report, me gustaba Billy Cobham, gracias a bateristas como Weckl o Steve Gadd, llegué a Chick Corea. Entonces también los bateristas que yo iba siguiendo me iban llevando a distintos lugares, ¿no? También me gustaba mucho el Latin Jazz. Me acuerdo que iba todos los domingos a ver a Luis Salinas, que tenía bateros extraordinarios como Cristian Furcha, J. Morelli, y un día apareció Quintino Chinelli, que empezó a tocar al costado de la chancha, del floor tom, la cáscara latina, y ahí me sentí muy atraído por los ritmos latinos, después el funk con Tribal Tech. Así que la verdad que mi manera de hacer música es una mezcla de todas esas influencias. Claro, por supuesto. Sí, cuántos músicos talentosos, ¿no? Y cuántos bateristas impresionantes. Toda una generación tremenda, ¿no? De esa época, ¿no? Fantástico. Sí, la verdad que sí. Bueno, todas las épocas tienen músicos extraordinarios que claro. Si uno está atento, bueno, puede descubrir cosas espectaculares, sea a la gente que acompañan, nuevos músicos, o su propio nuevo approach al interpretar el instrumento. Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros acá con el programa, que siempre estamos descubriendo músicos argentinos, pero impresionante la cantidad que hay, la calidad que tienen, ¿viste? Es increíble, re lindo descubrir eso, ¿no? Por ahí uno... la idea de por ahí del programa es que eso llegue también a otros lugares que por ahí no los conocen, ¿no? Entonces está bueno por eso. El tema es que la difusión es... Sí, está buenísimo. Está buenísimo. Yo creo que los músicos jóvenes argentinos encuentran en el jazz un lugar donde pueden expresarse, pueden probar sus temas, pueden crear en el momento como un verdadero arte espontáneo. En el momento, ¿no? Como un pintor que se pone a pintar y de golpe, bueno, puede aparecer la obra, ¿no? Y el jazz te permite hacer eso en la práctica, en los ensayos, en el vivo, y me parece un estilo muy mágico en ese sentido. Claro, sí, totalmente. Sí. Vivir el momento es la base del juego jazzístico, ¿no? O sea, es una música que se vive en varios aspectos, ¿no? Y del arte en general. Claro, sí. Pero viste que los discos tienen una magia y el en vivo del jazz que es irrepetible, eso que es fundamental, ¿no? Es un estilo muy que el vivo tiene muchísima importancia, ¿no? No es que no tengan otros, digamos, pero es fundamental porque eso pasa ese día y no va a pasar igual al otro. Claro, el vértigo, la adrenalina del momento, ¿no? Eso está bueno, eso. Totalmente, y bueno, y el disco también, o sea, lo que sucedió ahí fue único y registrado, ¿viste? Cuando vos le decís a alguna persona que los discos los grabás en un día, en 4 horas, ¿viste? No lo pueden creer, porque está ese relato de que del compositor que está un mes en el estudio y que después cae el baterista y el bajista y terminan a grabar un disco 3 meses, bueno, en jazz eso no existe, ¿no? Claro. Es en vivo como cuando vas a ver una banda en vivo, sea del estilo que sea. ¿Por qué si ahí arriba del escenario lo pueden hacer, por qué no lo pueden hacer? Tal cual, claro. En 1 hora y media el disco. Pero bueno, nada, son diferentes conceptos. Claro, sí, por supuesto. Tal cual. Un poquito con respecto a esto de del movimiento. Vos sabés que nosotros, con esto de conocer tanta gente con el programa y tanta gente joven y bueno, de todo, también gente de trayectoria, bueno, un poco de todo hemos traído. Lo que vemos, y cuando estamos ahí viendo mucho en Buenos Aires, es que hay una escena muy, muy, muy dinámica. La pregunta sería, ¿esto siempre fue así para vos o ahora, por lo menos como lo vemos nosotros, hay mucho más movimiento, digamos, ¿no? Porque se graban discos permanentemente, hay actuaciones, hay clubes ya, es una cosa muy, muy fuerte. No sé cómo lo ves vos eso. Mirá, yo lo veo, la verdad que lo veo bien, es impresionante la cantidad de clubes que hay para tocar. Creo que nunca sucedió antes que haya tantos lugares. Creo que la gente está ávida de vivir esta experiencia, del vivo, de ver gente tocando de verdad en el momento. Encima, bueno, ir a ver jazz es una salida re linda porque podés ir con tu pareja. Las entradas no son caras, te picás algo y terminás. En cambio, no sé, te vas a ver una obra de teatro o a un recital masivo, tenés que pagar la entrada, que te sale una fortuna, después tenés que ir al restaurante, el Uber, porque no pudiste estacionar el auto. Y yo creo que hay tantos lugares porque empezó a ser como un buen plan, ¿no? Antes sí. era como medio elitista o para pibes que estaban medio locos ir a ver jazz, pero yo me acuerdo que iba a ver jazz y éramos tres personas, ¿viste? Y ahora es impresionante, ¿viste? O sea, hay mucha gente que apuesta a esto y bueno, tenemos que aprovecharlo, disfrutarlo y seguir creciendo como músicos para potenciarlo, ¿no? Y con proyectos nuevos y con cosas interesantes. Está muy bueno eso. Genial. Totalmente. ¿Vos pensás que, pues estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero vos pensás que hay una forma, digamos, argentina de transitar esta música, esta estética, o es una cosa muy internacional? No. O sea, ya ser argentino y vivir en Argentina tiene sus características. Claro. Entonces ya eso va a ser diferente a los demás. O sea, no, es imposible compararlo. El jazz hoy en día es como el fútbol, no sé, nació en Inglaterra el fútbol y acá hacemos fútbol nacional, argentino, con nuestras cositas, y creo, bueno, el rock también nació en Inglaterra, y bueno, el jazz nació en otro lado, nació en Estados Unidos, proviene de África, era una música que nació de realidad de gente, de los esclavos, que era su único momento libre, tocar, improvisar, zapar, y yo creo que esto es hermoso, del estilo, de un estilo tan inclusivo, y bueno, pero justo nació justo ahí en Estados Unidos, pero bueno, nosotros acá lo tocamos de nuestra manera, vos lo podés tocar como lo tocan ellos, lo estudias, que todos debemos estudiar el jazz como es, claro. Porque de base, porque bueno, si sos italiano y querés tocar tango, también tenés que escuchar los primeros tangos para poder después tocar Piazzolla o componer con más autoridad. Claro. Entonces, sí. Bueno, todos debemos escuchar eso, pero bueno, después se va desarrollando, hay músicas propias que seguramente van a tener un poco el aire del lugar donde vivís, y ahí se va transformando en un jazz propio, ¿no? Que tal vez no tiene mucho que ver con el que está afuera. Y cuando tiene que ver, salvo el jazz tradicional o el bebop, que eso es como mantener viva la tradición, pero muchas veces escuchás proyectos que parecen imitaciones de proyectos de afuera, ¿no? Pasa mucho eso también. Sí. Está bien por un momento de transición personal, claro. Ponele, pero después, bueno, está bueno sacar la propia personalidad para hacer algo propio. Claro, sí, indudablemente. Tener una búsqueda propia. Claro, sí. Lleva su tiempo, ¿eh? Claro, sí, es eso. Lleva su tiempo. Tener voz propia entre los 20 y 30 años, o sea, no es fácil. Es más difícil, claro. Es casi imposible, porque tenés que estudiar mucho y tener muchas influencias y haberlas estudiado para después vos, entre todas esas cosas, que salga lo tuyo con toda esa mezcla, claro, y ese bagaje. Pero bueno, hay gente que es brillante y ya viene con eso. Pero bueno, creo yo, no se puede buscar de forma intencional, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, porque a veces sale y a veces sale viene. Hay gente que quiere que, claro. Claro, tiene que nacer solito, claro. Sí, por supuesto. Natural, sí. Hay gente que viene así y otra que, bueno, con el tiempo lo logra. Claro, totalmente. Bueno, y hablando de... Por lo menos lo que yo creo. No, está bien. Hablando un poco de eso, estábamos justo escuchando, bueno, ahora antes de la entrevista, el disco que estaba con el trío, ¿no? Porque tenés toda una movida con el trío, varios discos también, y aparte, bueno, el histórico grupo de Escalandrum, por supuesto, ¿no? Sí, totalmente. Y en el trío estaba escuchando... proyectos... Sí, perdón. Dale. No, decime. No, digo eso, ¿no? Que son como partes de uno, ¿no? Porque en el trío hay como una libertad, es otro color completamente distinto. Justo estuve escuchando uno muy lindo con Luis Baldwini y con Fogel, ¿no? Sí, con Damián. Estamos pasando. Damián Fogel. Sí, Fogel, estamos Fogel. Pasando el tema. Muy, muy lindo disco, precioso el color. Y lindas composiciones. Y bueno, nada, mucho aire, ¿no? Interesante, ¿no? Sin bajo también. Encontró una búsqueda. Sí, lo que pasa es que tengo tantos amigos bajistas que, bueno, no quería que se enojen. No quería más que hablar con nadie. Saqué el bajo directamente. No, fue una búsqueda muy linda, diferente, que se me ocurrió, porque, bueno, como vos decís, tiene mucho aire. Y yo siempre que toco tengo como un bajo sonando en mi cabeza, ¿no? Es el bajo y la batería son como hermanos, entonces está bueno tener ese bajo en la cabeza y que todos lo tengan y tal vez que no esté sonando. Entonces te da, como vos decís, más aire, más amplitud, vértigo. Y bueno, y una sonoridad diferente que yo creo que no se parece a nada, ¿no? Está buenísimo. A mí me gusta. Geniales, sí, sí. Sí, la verdad que sí, me sorprendió, me quedé escuchando todo el disco así, viste, muy profundamente, y la verdad que bueno, ahora lo vamos a seguir pasando, y siempre pasamos algo de lo que vas haciendo. ¿Qué te iba a decir con respecto a eso? No, y con respecto a Escalandrum, esto, ¿no? De una carrera tan amplia, tan larga, te hemos visto con Escalandrum, un grupazo tremendo. Ya es una familia directamente, ¿no? Es una cosa. ¿Cuántos años están? 22 años, mira, una cosa de loco. No, eso es viejo. Ah, ya es viejo, mira, eso pasó. Eso. Nosotros estábamos chumeando acá y decía que yo 22 años. No se puede creer nada. A fin de año cumplimos 25 años. Y vamos a hacer festejos por todos lados. Muy bueno, bien. Por lo menos eso es lo que queremos, ¿no? Claro. Tocar mucho. Y bueno, dar vuelta lo que se pueda y festejar. Y casualmente va a salir un libro de Escalandrum que lo escribe Fernando Río por la editorial El Gourmet Musical. Ajá, así que sí. Bueno, la verdad que un proyecto de Fernando, nosotros no tuvimos injerencia en esa decisión. Fernando me llamó para ver si le daba permiso para hacerlo, una cosa así, me pidió disculpas, digo, pero vos estás loco, es un honor, le digo. Increíble. Entonces, bueno, va a salir un libro justo para los 25 años, también un disco nuevo que se va a llamar Escaléctric, que es todo Escalandrum, todo con instrumentos eléctricos. Ay, qué lindo. Y estamos preparando material nuevo también de música de Piazzolla. Estamos preparando el Central Park Concert de Astor Piazzolla, lo vamos a hacer de punta a punta también. Así que bueno, con muchos proyectos con Escalandrum, la verdad, a futuro. Qué maravilla. Igualmente, vos sabés que yo lo escuché desde el principio, siguiéndolo, y fue también mutando, ¿no? La sonoridad, la estética, fue como que se fue. Fue como va con varias vertientes, con varias búsquedas en estos años, digamos, ¿no? Y bueno, eso está bueno y eso es lo que mantiene vivo al proyecto. Claro, también. Claro. Viste, tratar de no tener siempre la misma fórmula, viste, que bueno, que es difícil con 25 años, con tanto disco grabado y saber que hay cosas que funcionaron o no, es difícil cambiar. No agarrar esas formulitas, pero bueno, tratamos de que eso no pase y bueno, por eso ensayamos bastante, una vez por semana, siempre. Wow. Y bueno, y van surgiendo cosas nuevas. Claro. Escúchame, acá un señor nos dice que estuviste acá en Tres Arroyos, te trajo Lois Bank, ¿puede ser? ¿En algún momento? Y puede ser, no me acuerdo de nada. No, bueno, el hombre acá se acuerda, dice que que le encantó. No, preguntale el año. Ah, bueno, acá a ver si nos escucha Wilfenhoff, sí. Contanos qué año, porque no se acuerda acá, a ver. Claro, bueno, pues nosotros estamos en Tres Arroyos, ¿viste? Ese pequeño detalle. Yo me acuerdo que estuve en Tres Arroyos, pero debo haber ido con Lito Vitale, con Escalandrún, con claro. La Sabrosa Sarigüeya. Sí, con la Sarigüeya. Claro. Con Ligia Piro. Con Ligia no te vi, ¿no? Entonces... No, capaz que estaba. Se te empiezan a mezclar los shows. Sí, sí. Pero con Ligia y Leu. Leu Urquiza. Leu claro. Ah, sí, en el teatro, sí, claro. Tenés razón. Mira, lo que no me acuerdo es lo de Lois Bank. No, esa me va. Bueno, ¿el banco? Sí, el banco. Un banco, sí. Banco, no sé. Lo que pasa que. ¿No sigue existiendo? Me parece que no, que no está. Es más grande, bueno. Él ya tiene más historia que nosotros, así que ya viste, tiene ya la nos va a confirmar el acá el señor. Gente que por ahí está siempre, que ha estudiado siempre también en la movida, que también ha hecho radio, así que siempre, viste, sigue en esta cuestión, digamos, ¿no? Y bueno, claro. Sí, que es tan importante, ¿no? Porque hay un montón de gente que por ahí, viste. Está siempre, pero creo que faltan, capaz que en esta zona sobre todo, faltan como más medios que difundan y que donde nos intercambiemos y charlemos sobre esas cosas. Calculo que bueno, el jazz es una música así, ¿qué va a hacer? Sí, es inevitable. Siempre fue así. Sí. Siempre fue así, ojalá que todo este sueño que tenemos todos, que se difunda más, de que haya más medios que hablen del tema, que haya más apoyo, más festivales. Bueno, festivales hay bastantes. Sí, festivales hay, sí, hay bastante. Sí. En todo el país y ahora hay como 20. Sí. Pero igualmente, todo esto que soñamos, bueno, no sé, viste, es como una música rebelde. Y bueno, pero yo creo que de a poco pasan cada vez más cosas. Claro, total. Che, y te llevo entonces al tema de lo que me mandaste, que estabas hablando, vas a tener un próximo lanzamiento, estreno, digamos, ahora. Sí, esta semana es intensa, porque el jueves tocamos con Escalandrum en Vivo Club, que lindo. Presentamos el nuevo proyecto Escalectric. El viernes toco con mi trío en Telonius Club. Y este viernes sale un single de un solo de batería que hice dedicado a Max Roach. Sí. El gran Max Roach. Que es una de mis máximas influencias. Acá tengo la fotito conmigo. Esta. Hola, bien. Más tierno. Él es un niño. No, no, esa no, esta. Ah, tenés esta, otra. Mirá. Ah, mirá. Ay, qué divino. No, tremendo. Pero mirá la la modernidad de esta foto. Ay, qué belleza, es divina. 1950, mirá lo que sí. Es eso. No, la cosa de loco. El loco siempre fue moderno. Súper bello. Sí. Bueno, le hago un homenaje a él que sale este viernes, que hago como un ostinato de pie fijo en 3x4, invocando un poco a su solo de drums also vals, que quiere decir la batería también puede hacer vals, que está en el disco de Drums Unlimited. En un disco que está también el tema For Big Sid, dedicado a Sid Catlett, que fue uno de los primeros bateristas que existió. Y bueno, y arriba de eso hago una improvisación completamente libre. Lo que toco con los pies es el bombo, y en vez de un hi-hat toco dos hi-hat, que acá los tengo, mira, acá estoy en la sala. Están, a ver si se ve algo. Está, sí, se ve. Ese y el otro. Y el otro ahí, entonces ya voy a estar en el piso los dos pedales que van como en esa cosa. Y toco punta y taco como un corredor de TC2000. Y bueno, hago un solo ahí que siempre es diferente. Lo de arriba es completamente improvisado. Así que fue una sesión y bueno, y es la única toma que hice. Así que bueno, sale este viernes. Estoy contento de poder tener la posibilidad de homenajear a mis ídolos, ¿no? Y a este ídolo se van a sumar otros más. Estoy preparando uno para Joe Morello ahora. Opa. Otro solo para el zurdo Reusner. El sur para Domingo Cura, para Domingo Cura también, para Tony Williams. Entonces, bueno, ahí encontré una cosa que me mantiene practicando bastante, ¿viste? Claro. Así que me. Porque mitad estudio, mitad artístico, tiene un poco de todo, digamos. Sí, claro, aparte, no sé, agarrás una característica. La característica de más Rose fue lo del ostinato en los pies. La característica de Joe Morelos es que voy a hacerlo en 5x4. Claro. Por el tema. Sí, el famoso. Take Five, por sí, esa gran influencia. Solo. Después, lo de Tony Williams, una velocidad ahí en el ray, bien rápido, up tempo. Después, el zurdo Reusner, el 3-3-2 de mi abuelo. Domingo Cura, una base de chacarera con improvisación arriba. Así que estoy ahí bastante entretenido. Entretenido, por qué divertido. Aburrirse no, dijo. Esto es primicia exclusiva, no lo conté mucho. Ay, no sabe nadie. Genial. No. Qué bueno. Pero está bueno, viste, qué lo digo. Para el interior de la provincia de Buenos Aires. Lo digo a ustedes. Y ríen. Totalmente. Buenísimo. Genial, che, bueno, tremendo. Sí. Che, ¿qué, lo de Reusner, un pequeño apostilla, qué capo, ¿no? O sea, porque aparte que en todas estuvo. Estaba con Vinicius, con todo. Un batero extraordinario. Extraordinario. Y que a mí me influenció mucho porque mi papá tocaba, cuando mi papá tocaba con mi abuelo en el octeto electrónico, el baterista era zurdo Reusner. Sí, sí. Y entonces, bueno, yo iba a los ensayos, iba a todos los conciertos, yo tenía, no sé, 5 o 6 años, pero todas esas cosas quedan, ¿viste? Sí, sí, claro. Y bueno, y aparte somos amigos, este año toqué en un homenaje para él. Ahí en el Jazzología, acá en Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín. Y el vino y toda la onda. Que, sí, buenísimo. Divino, toda la onda. Y aparte lo ves tocando, el otro día estaba como lo ves a Johansen y está ahí. Sí, el loco, sí, está siempre ahí. Está instalado ahí. Sí, sí. Toda la buena onda. Total. Es una cosa de loco. A full. Che, bueno, nada, entonces este viernes sale lo de Max, para Max, sí, lo más pronto, y va a estar tocando por todos lados, y te deseamos lo mejor. Sí, nada, agradecerte un montón. Muchísimas gracias, un placer hablar con ustedes, y bueno, también contarles que tengo otro proyecto también que se llama Versus, para que... Sí, lo que tenemos lo acá, mira. Justo lo íbamos a poner. Sí, lo vamos a poner ahora. Tocando... Ah, bueno, vamos a tocar el martes que viene en Vivo Club también. Y bueno, un lindo proyecto también que en el que me enganché el año pasado y la verdad que la paso muy bien. Es un grupo que no ensayó nunca, no se va a ensayar y todo lo que sucede se arma en la prueba de sonido y a mí eso es lo que más me gusta. Todo, ¿viste? Crudo. Entonces, es ahí. Un lindo proyecto también. Después, bueno, estoy tocando con un montón de gente. Que no quiero dejar a nadie afuera, porque si están viendo este vivo y no los nombro, con el trío de Lucio Balduini, claro, por ejemplo, el trío de Cirilo Fernández, el grupo de Carlo Michelini, Hernán Jacinto, Diego Urcola, que viene en octubre. Así que bueno, son un montón de amigos y proyectos. Es como un colectivo musical muy lindo. Claro, manteniendo relaciones y músicas todo el tiempo. Una sola pregunta con respecto a lo que me contabas de Piazzolla que iban a hacer con Scalandrum. En esas cosas, ¿vos ya tenés partes o cosas que te quedaron de familiarmente, digamos, para la adaptación? ¿Cómo es el laburo ese? Mira, el repertorio del Central Park Concert es fácil de conseguir. Ajá. A pesar de que, bueno, yo tengo acceso, obviamente, claro, mucho más fácil. Pero bueno, Nicolás Gershwin, nuestro pianista, es el número uno tocando Piazzolla. Entonces, bueno, él tiene miles de partituras de todo. Claro, entonces, muy estudioso. Como un coleccionista. Sí, entonces, bueno, sacamos de ahí, pero bueno, después hay arreglos, ¿no? Hay cosas diferentes. Como, claro, porque hay que adaptar, como lo que, ¿no?, sucedió en Piazzolla. Adaptar y después hacer tu propia onda, claro, ¿no? Como el Piazzolla, claro, Piazzolla, que cambiamos todo, pero sí, después, sí, por ejemplo, el disco 100, que hay una versión de Michelangelo 70 en 5x4, y, claro, y bueno, se va modificando, tratando de no perder la esencia, ¿no? De la melodía. Tampoco nos vamos a ir a un free, ¿viste? Claro. Pero hay que tener cuidado. Claro. Y bueno, tenemos una experiencia haciéndolo, así que cada vez lo podemos desarrollar con más seguridad y más convicción, ¿no? Pero bueno, no es fácil, ¿no? Es una música. No, eso también es un sublime. Proceso, ¿no? Claro, es una música tan completa, tan perfecta, ¿no? En el sentido de la construcción, ¿no? Compleja, sí. Compleja y total. Viste, perfecta, como que viste, es difícil cómo acercarse y cómo lograr que suene y aparte tener tu propia onda. Bueno, sí, con melodías muy fuertes que conocen, claro, todo, ¿viste? Sí. Claro. Como la música clásica, ¿viste? Sí, la música clásica. Claro, como tocas una nota que no es y se entera hasta tu tía, ¿viste? Se ponen todos nerviosos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, no solo es tocar, sino hay que tener cuidado, mucho respeto. Tal cual. Y bueno, y hacerlo con amor. Qué lindo. Claro, qué lindo. Por supuesto. Sí, pero bueno, imagino que saldrá bárbaro. Esa agrupación suena muy bien realmente. Muchas gracias. Por favor. Bueno, te mandamos un súper abrazo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias. Y mandá cuando tengas, gracias, y pasámosla acá. Dale, saludo a todos y a todos los oyentes. Y bueno, les mando un gran abrazo. Sigan apoyando este tipo de música. Y los que no conocen esta música, péguenle una espiada y piensen que fue creada en el momento, y eso es mágico. Tal cual. Yes. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao, chao. We'll be right back. Bueno, ahí estaba entonces Versus, el nuevo grupo de Pipi Piazzolla, que definen su obra como música electrógena. Ahí grabaron un disco que suena, che, a base de improvisación en solo 4 horas. Bueno, ya lo comentó él. Sí. Y los integrantes son él en la batería, Gustavo Musso, sí, en uno de esos instrumentos. Es como una especie de sinte de sax, es un sinte. Electric wind, no sé cuánto. Bueno. Apa. Y Esteban. Sehinkman, sí, en sintetizadores, sí, y Mariano Sibori en bajo eléctrico. Tremendo, tremendo. Ese es el grupito. Excelente. Versus. Che, bueno, a toda la gente que está por el Instagram, un gracias por todos los mensajes y todo. Nosotros vamos a cortar un segundito, vamos a ir después porque ahora hacemos. O hacemos la comunicación telefónica también ahora ya mismo. Claro, si la podemos incluir ahí así. Daniel López estaba por ahí, yo lo vi en algún lugar. Sí, estaba si por aquí, así que por ahí lo veo. Ahí está, ahora. Daniel. Ahí estamos, sí. Y bueno, y después vamos a pasar un temita donde toca Daniel y canta Mumi. Así mirá, hablamos un poquito porque Mumi también está presentando un disco. Está presentando un disco y lo vamos a charlar ahí. Lo llamás a Dieguito, fíjate, y ahora vamos a querés hablar, ir poniendo ¿no? el ya está, capaz, estamos capaz medio ahí dando vueltas, sí, ya estamos, ¿eh? Sí, ok. O sea, está tanto. Estamos ahí. Chequeame el Instagram, por favor. ¿Esto va con volumen acá? Estamos ahí. Creo que estamos en. Bueno, ahí estamos, me parece que estamos ya en comunicación con Daniel López. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo va? Hola. Hola, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Muy felices aquí haciendo bien el programa y bueno, una noche especial con dos invitados y contando un poco esto de los personajes, bueno, charlando un poco como con Pipi Piazzolla, así que y ahora contigo. Teniendo el gusto de charlar contigo un ratito también. Le contamos a la gente que nos está escuchando que Daniel López desde Bahía Blanca, baterista, siempre está ahí alrededor de los ciclos de jazz, ¿verdad, Daniel? Sí, sí. La verdad que yo llevo 30, casi 40 años con estos ciclos donde invité por primera vez a Jorge Navarro cuando tenía 20 años creo que tenía y fue lo invito a uno de los mejores pianistas del país y fue una caradurez de mi parte, pero bueno, ahí empezó un poquitito la movida del jazz acá en el Teatro Municipal en Bahía, donde, bueno, ahí la idea fue, ¿por qué no hacer un ciclo, no? Y más adelante se convirtió en ciclo para fundamentalmente depositar el granito de arena que podemos hacer acá en nuestra ciudad desde el punto de vista cultural, ¿no? Para que seguir creciendo. Tal cual. Por supuesto, ¿no? Qué suerte que lo pudiste hacer, ¿no? Que los pudiste ir construyendo. Mantener, claro. Claro, sostenerlo, que es la parte, siempre lo hablábamos esto, ¿no? Es la parte más difícil, ¿no? Exactamente. Ideas tenemos todos, ¿viste? Exactamente, sí. Lo que cuesta ahora fundamentalmente es sostener. Esa es la palabra, vos la dijiste, Sergio. Lo más difícil es sostener, ¿por qué? Porque la situación está muy difícil económicamente para traer gente de afuera. Claro. Hay que salir a buscar sponsors privados y bueno, moverse mucho con lo que es la prensa, afiches, uno tendría que estar, el músico en realidad tendría que estar con las partituras y con el toque del sábado que es el homenaje a Raúl que vamos a realizar, pero bueno, todavía está con la cuestión de organización, recién estaba hablando con el sonidista, qué es lo que iba a necesitar para el escenario, porque son varios, son como 7-8 músicos que van a estar tocando de invitados, entonces, bueno, hay que estar en todo, que la alfombra esto, que los micrófonos, que entonces es como que está medio tergiversada la cuestión del músico, que en otros lugares del mundo está armada de otra manera y se toca. Bueno, el mismo Pipi Piazzolla, esto lo sabe porque es un excelente profesional, no tuve el gusto de escucharlo, pero me parece que es un gran baterista y él lo sabe porque ha tocado en muchos lugares del mundo y bueno, sabe que las cosas en otro lugar funcionan de otra manera. Claro, por supuesto. Bueno, nada, y contanos un poco directamente ya hablando de lo que nos trae, un poco de agenda, que es este sábado 16, que va a haber un homenaje, ¿no?, a Raúl sí. Soto, que lamentablemente ha fallecido hace muy poco, y bueno, ha dejado muy dolida la ciudad de Bahía Blanca, seguramente a mucha más gente, pero Bahía Blanca está como con pesar, ¿no? Lo noto así, como que fue muy importante. Sí, la verdad que estamos muy... muy triste por un lado, lo extrañamos muchísimo, todos los que somos muy cercanos. Yo desde hace más o menos 30 años que lo invito a todos mis conciertos prácticamente, con toda la gente de Buenos Aires que venía, él era el primer invitado siempre. Y fundamentalmente lo que quiero recalcar es que fue una persona muy querida por todos los músicos de todos los estilos, porque Raúl no sabía decir que no, su vida ha pasado por tocar música, fue compañero mío en la orquesta, yo estuve 37 años, bueno, 30 años, él entró un poquito después que yo, tocando como primer clarinetista de la Sinfónica, y aparte tocaba música popular con todo el mundo, tocaba jazz, tocaba música brasilera, tocaba tango, tocaba cumbia, tocaba todo, estaba en la banda sinfónica nacional de acá de Bahía Blanca, que dirige Gustavo Kammerbeck, era polifuncional, era un todoterreno Raúl. Entonces la idea un poco mía, yo ya tenía armado este concierto con Jorge Cutelo, que viene de Buenos Aires, creo que es uno de los mejores cantantes que tenemos en nuestro país, y él toca el saxo, la flauta, es un multiinstrumentista, toca el piano muy bien también. Y con Grimoldi yo tenía en trío ya armado el show y cambié un poco esto por la noticia de Raúl. Claro. Y dije, no, yo soy el primero, es uno de mis mejores amigos, el primer concierto va a ser en homenaje a Raúl. Entonces, fue la idea de invitar, aparte de Acutelo y Grimoldi, les hablé a ellos y les dije, este homenaje se lo quiero... también un poquito del repertorio, y van a estar invitados gente de lujo, de primera línea de acá de Bahía Blanca, que son Federico García El Cerro, que sí, es el bajista sí. con el cual hemos tocado toda la vida jazz también. Sí, sí, Federico. Diana García El Cerro, que es sí. Fue la pareja de Raúl, saxofonista. Claro. Sí, compañera, exactamente. Sí. Excelente saxofonista también, va a estar Fernando Balestra, que es el pianista de Supernova, es un sí, sí. gran pianista que tenemos acá en Bahía, va a estar también Claudia Costa, también una cantante muy conocida acá en Bahía Blanca, con la cual hemos compartido momentos muy lindos con Raúl, y va a estar un alumno mío que también ha tocado con Raúl, que se llama Tomás Saavedra, así que bueno, la idea es recordarlo de la mejor manera, este sábado 16 de septiembre en la Biblioteca Rivadavia va a ser el concierto a las 21 horas con todos estos invitados. Por suerte va muy bien, se va a llenar la sala, se va a llenar porque va muy bien la venta de entradas, ya se vendieron 70 y pico de entradas y el lugar debe tener para 200, ponele. De paso lo hacemos en la biblioteca, que es un lugar maravilloso para hacer los conciertos. Sí, es un lugar hermoso que hemos reflotado hace 3 años más o menos, con conciertos muy lindos. Así que bueno, te quiero comentar que bueno, también va a haber dentro de las entradas un descuento para los jubilados, para los pensionados, para los estudiantes, para los afiliados a UNSUR, que es el sindicato de músicos que tenemos aquí en Bahía Blanca. Y el repertorio es muy variado, no vamos a hacer jazz nada más, vamos a hacer temas de los Beatles, versionados de una manera jazzística, con arreglos lindos, vamos a tocar algo de pop, algo de música brasilera. Sí, sí, la verdad que el repertorio es muy muy lindo y muy variado para toda la gente. Sí, sí. Bueno, pasa que te voy a contar una cosa con respecto a Raúl. Que yo estando en Desarrollo, yo era chico, y uno de los primeros grupos que, porque viste que es difícil que esta música se mueva mucho en una ciudad más pequeña, digamos, ¿no? Y uno de los primeros grupos que vi fueron, creo que ustedes, porque tocaban con Raúl, con Alejandro Sabiaga, Que sí, venían a Tres Arroyos, así en la Escuela 1 en los años 80, y bueno, para mí fue muy importante, ¿no? Porque era ver músicos que estaban haciendo esa música, música de Pat Metheny en su momento y demás. Sí. No recuerdo si estarías vos, pero es probable. Probablemente sí, yo daba clases en Tres Arroyos. Sí. Claro, sí, qué importante esto de que haya gente que se mueva y que difunda y que toque esta música, ¿viste? Eso es importantísimo siempre. Exactamente, sí. Sí, la verdad que bueno, ya te digo, creo que va a ser un homenaje hermoso este sábado, una manera de recordarlo. Raúl se fue en paz, por suerte, y la idea es recordarlo ese día que vamos a tocar, y al otro día, bueno, yo organicé para todos los que tocamos un almuerzo lindo para compartir con ellos, y ya te digo, recordarlo de la mejor manera, no triste, por supuesto que en algún momento va a salir un poco esa emoción que sentimos los amigos por él, y lo vamos a recordar bien, con mucho cariño y con música. Yo creo que él no va a estar escuchando. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Te agradezco mucho esta comunicación, y bueno, espero que les vaya súper bien. Le mandamos desde acá toda la mejor onda y nada, y lo mejor, ¿o no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, porque estos espacios de estas radios como las de ustedes, y que son regionales, y que se escuchan en Tandil, en Tres Arroyos, en otros lugares donde vos me dijiste también, que no recuerdo en este momento, es muy importante... En Río Colorado. Bueno, es muy importante esto de regionalizar este tipo de cosas. Claro. Que no se den solamente en la CAPI, sino que se difundan y ojalá sean cada vez más los pueblos donde podemos llegar. Así que, bueno, les felicito a ustedes por el trabajo que hacen, y estaremos en contacto para un próximo concierto. Yo, después de este concierto, hasta el año que viene, no creo que haga algún otro concierto, porque me tengo que operar del hombro probablemente, o hacer un tratamiento, porque recién hoy a la tarde me tuve que infiltrar para poder tocar el sábado. Sí, vengo con un problemita que vengo acarreando hace 6-8 meses y no se va el dolor. Pero bueno, ahí vamos a estar con toda la garra para tocar este sábado. Buenísimo, bueno, entonces. Bueno, gracias, te mandamos un abrazo, Daniel. Un abrazo grande para ustedes y mucha fuerza con ese programa, que es maravilloso ese programa. Cuando puedo los escucho. Dale, gracias. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Daniel López, que nos invitaba a el sábado 16 en Bahía Blanca, en la Biblioteca Rivadavia, un homenaje a Raúl Soto con muchos músicos invitados, y que parece que va a estar bastante bueno, ¿no? Va a ser lindo, sí, aparte muy emotivo, sobre todo emotivo, ¿no? Bueno, a la gente del Instagram le digo muchísimas gracias por estar, ahora volvemos, cortamos y seguimos. Y vamos a escuchar un poquito de música. Sí, vamos a escuchar la Mumi Pearson en voz, a Daniel López, que con quien hablábamos recién, en batería, Alejandro Kalinowski en piano, Néstor Gómez en guitarra y Diego Weiner en contrabajo. Two Penny from Heaven. The mood I'm in, and don't you know, it's climate contained, pennies from heaven. Just look and you'll find, and if you find, you're falling all over town. Be sure your umbrella is upside down. My baby, you know when you go out, you're trading and forth the package of happiness and flowers. And baby, if you want the things you love, you best have showers. When you hear thunder, don't go down under a tree. You and me. Every time the rain comes down, did you? Suddenly I think about you and say you're standing there with your head hanging down. Each time you think about me, I'm giving you every bit of loving. Every time you call and say to me, well, honey, won't you come along and run to me? Only to see you be back there in front of me. It's me right here in front of you. Look, oh, you met 50 something to go. Remember all the promise of love songs, thinking of all the very first kiss. is away. I hear it's so foggy, gloomy, grim, cloudy. I say you really dry my day. And even though you fall and seek and some don't change your mind, love upon's the knot. And even if you break through, because no matter how you charm, my heart will be calling to you. Escuchábamos a Mommy Pearson, que se va a presentar con su sexteto en el Centro Cultural Nuevo Uriarte este viernes a las 22:30 horas en Buenos Aires. Y el sexteto está compuesto por Nenesian, Genche, Pacini, Lamisovsky y Elstein. Presenta canciones que cuentan de diversas influencias, dice la jazzística en las armonías, el swing y la improvisación presentes en todo momento, el género canción del rock argentino y el contrapunto entre los instrumentos que se entrelazan melodías y contramelodías constantemente. La voz como protagonista va contando pensamientos y reflexiones, a veces en inglés, otras en español y en algún caso sin letra. Ahí ya teníamos a Mommy Pearson, ¿eh? Tremendo, como siempre. Me gustaría escuchar, sé que tienen la propuesta, no sé si tienen algún disco todavía. Y es esto que va a presentar el viernes en el Centro Cultural Nuevo Uriarte, con su sexteto. Bueno. Pues ¿ya tiene el disco? Y tendremos que hablar con ellos. Ah, bien. Pero por ahí podemos charlar con ellos en algún momento. Bueno. Ahí está. Vamos a seguir escuchando un poquito de musiquita. Dale. Y el temita 7, ahí escuchamos un coro de gospel que vos pedías el otro día. Bueno, ahí lo tenés. Escuchame, coro de gospel. My Estamos como todos los martes en Están Hablando de Jazz a las 22 por la 104.7, la FM Indie Rock. Es y nos pueden escuchar también los sábados después de 20:30 también en la FM Indie Rock. Y si no, en la página, la www.fmindierock.com.ar, y la página tiene una parte que está en los podcasts, ¿no? Una pestaña con podcast, me acordé hoy, con podcast. Vamos a ver, ¿cómo? Sí que, bueno, y retransmitimos los jueves a las 22 por la 90.3 La Old Rock en Río Colorado y la 101.7 Radio de la Compañía de Tandil. El domingo también a la tarde en Tandil. Repite la 18 horas en Tandil. Muy estamos bien. En todos lados. Próximamente en Bahía Blanca. Bueno, che, y ahora vamos con la agenda. Agenda. Bueno, ahí estamos. Que hoy tenemos. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí estamos, una semana cargadita, ¿sí? Bueno, empecemos. Tandil, nuestros queridos amigos de Tandil, en la Casa de la Palmera, en Paz 1069, van a presentar a Néstor Castro y los estudiantes del Dixieland, ¿sí? Del afamado histórico trombonista Nelson Castro, ¿sí? Un gran trombonista. ¡Qué susto! En Tandil. Y pensé que era otro Néstor. Después tenemos es una formación 6. Angelieli en trompeta, Serrano en banjo, Gottbach en piano, Fuentes en tabla y percusión y accesorios. Oh, tabla, lindo. Triqui. Y Angelieli, en otro trombón. Hace una banda interesante, haciendo Dixie, y bueno, un histórico allí, así que bueno, espero que la pasen bien. Acá en Tres Arroyos, aparte de todo, vamos a tener este viernes una jam de jazz aquí en la casona. Eso está a partir de las 22 horas. Abren el grupo de Angeloni. Tomás Angeloni en batería. Sí. Sebastián Iturralde en guitarra y Marcos Utrera en bajo. Mira. Y después, bueno, se dispara ahí la locura y todo eso. Están todos invitados. Todos invitados, vengan a disfrutar, traigan sus instrumentos y bueno, a tratar de estar ahí en la movida. Al vértigo. Sí, sábado en el Museo Mubata, ¿sí? El 16. ¡Ay, qué lindo! Traemos ahí a un dúo de música de cámara, de música litoraleña, mucho música del litoral, el dúo Anjirú, ¿no? Sí. De Matías Rojas. Anjirú, que quiere decir compañero. Compañero, amigo. Qué lindo. Ay, muy bello. En guaraní. Y es muy linda la música que hacen. Vengan, vamos a estar con el cuarteto de guitarras del conservatorio. Vamos a también va a estar el dúo de Matías Liva y Joaquín Echeverri. Y yo me voy a presentar, Sergio Troviano, junto a Tomás Angeloni, abriendo el show. ¿Sí? Haciendo unos temitas. Haciendo buenísimo, propios, qué bueno. Una linda movida. El jueves que viene, ya agendando, 21 de septiembre, gran dúo, grandes músicos que nos visitan. Matías Arriazu y Sebastián Maki, ¿no? Un dúo tremendo de primeras figuras de la música folclórica, la música argentina, también con mucho aire litoraleño. Recordemos que Arriazu viene de ser guitarrista de Liliana Herrero, bueno, y Machi toca con Negro Aguirre, ¿no? O sea que son gente que está muy metida y está sonando muy bien. En el Mubata también, ¿no? Mubata también, 21 de septiembre. A las 20:30 horas. La verdad que le tenemos que dar un aplauso al Mubata. Sí, un abrazo a Bruno, muy fuerte a Bruno. ¿Qué? ¿Cómo se está moviendo? ¿Sí, Diguín? No, quería agregar o por lo menos resaltar el disco que presentó la Big Band Regional. Que está en Spotify, lo estuve escuchando, tremendo. Hermoso, ¿no? Que tiene donde hay músicos locales. Claro, eso, Toti. Los desarrollenses, por supuesto. El Toti. ¿No? Sí. Claro, sí, sí. Es un grupo, es un esfuerzo de varias ciudades que se juntan y hicieron esta producción. ¿Qué se llama? ¿Sabés cómo te acordás cómo se llamaba el disco? Unión. Unión, muy bien. Perfecto, Unión, perdón. Genial. Bueno, perfecto. ¿Algo más? No, ahí estamos. Yo creo que estamos con eso ahí. Gracias a todos los amigos que nos saludan ahí en el Instagram y gracias por estar siempre. Bueno, buenísimo. Y en las otras redes también, ¿no? Y bueno, y ya estamos por terminar, así que vamos a despedirnos y a escuchar el último temita de Julieta Eugenio en trío. Julieta Eugenio, que es una saxofonista, con Matt Dunowski en contrabajo y Itai Morchi en batería. Y el temita se llama Crazy He Called Me. ¡Chao! Thank you.